Hice una pequeña investigación para encontrar los 12 hábitos que las personas con alta confianza tienen. 1. Encuentran la felicidad dentro de ellos. La felicidad es un elemento crítico de la confianza, porque para ser alguien seguro, debes ser feliz con lo que haces. Estas personas encuentran la satisfacción en sus propios logros. Saben que sin importar lo que diga la gente, nunca se es tan malo o tan bueno como piensan los demás. Número 2. No juzgan. Las personas seguras de sí mismas no juzgan a otras porque saben que todos tienen algo bueno que ofrecer y no necesitan rebajar a alguien para sentirse bien consigo mismas. Saben qué tan limitante es compararse con otra persona y lo cansado que puede ser pasar el tiempo preguntándose si uno es lo suficientemente bueno. 3. Nunca dicen que sí, a menos de que realmente quieran hacerlo. Un estudio de la Universidad de California en San Francisco demostró que es más fácil que experimentes estrés, cansancio y depresión si se te dificulta decir que no. Las personas seguras saben que negarse de vez en cuando es saludable y además tienen la autoconfianza necesaria para dejar en claro por qué dicen que no. Evitan decir frases como no creo poder o no estoy seguro. Dicen no con seguridad porque saben que negarse a este compromiso honra sus compromisos anteriores y les permite cumplirlos con excelencia. 4. Escuchan más de lo que hablan. Las personas seguras escuchan más de lo que hablan porque no tienen nada que probar. Saben que si prestan atención a otros, aprenderán más. En vez de ver sus interacciones como oportunidades de probarse ante los demás, las ven como la herramienta ideal para acercarse a las personas. 5. Hablan con certeza. Es raro escuchar que las personas seguras usan muletillas como creo que... Al contrario, son individuos asertivos que saben que es muy difícil hacer que las personas te escuchen si no eres capaz de hablar con convicción.